te espero también. Hola. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mateada popular en Parque Saavedra, organizada por el Frente Nuevo Encuentro, pero por suerte con muchas caras militantes y otras nuevas, lo cual nos alienta mucho y nos hace pensar que estamos haciendo cosas que están sirviendo, que acompañan, que generan cierto acompañamiento en un clima hostil y muy denso como es el que estamos viviendo actualmente. La actividad de hoy tiene un objetivo central, que es seguir pensando todos juntos, analizando esta coyuntura que estamos atravesando y sobre todo pensando seriamente cuáles son las claves para la resistencia popular, cuáles son las claves para estructurar esa resistencia. Y para eso tenemos a dos invitados de lujo. Suena un poco quemado decirlo, pero realmente son dos personas a las cuales valoramos muchísimo y hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitar. Nos acompañan Alejandro Grimson, que es antropólogo, profesor universitario, que es una persona que está escribiendo muchísimo actualmente sobre la crítica interna al Frente para la Victoria, sobre el momento que estamos atravesando, pensando algunas claves que nos llevaron a la derrota y también esperemos algunas ideas de cómo salir de ahí. Tenemos también a Alejandro Barrios, que es un economista que nos ha acompañado previamente en otras actividades y nos ha ayudado a entender muchísimo desde ese punto de vista las cosas que estamos pasando y para dónde viene, seguramente nos va a saber decir el plan del macrismo. Así que, si les parece, no robamos más tiempo, les damos un rato para que nos cuenten sus ideas y luego aprovechamos para hacer un intercambio, charlar un poco, hacer preguntas, comentarios e irnos de acá con algunos acuerdos sobre cómo seguir militando, ¿sí? Bueno. ¿Empezamos con vos, Ale? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Para mí es un... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? No. ¿Tenés como que encontrarle? ¿Hol? ¿Hol? Ahí va. Siempre es un gusto que a uno lo inviten a hablar desde una agrupación en la que uno no pertenece. Y que no le pidan nada previamente, ¿no? Ni qué va a decir, ni por dónde va a rumbear lo que va a decir, lo cual habla de una generosidad política importante. Y eso es muy valorado por mí, porque soy un militante político de otras épocas, donde estas cosas como que se acordaban antes, ¿no? Parece que ahora hay mucha más libertad para que uno pueda venir a hablar a una agrupación a la que no pertenece con total libertad para decir lo que piensa. Yo había pensado hacerle tres preguntas a todos ustedes y ver cómo las contestamos. La primera era ¿por qué estamos hoy acá? La segunda es ¿por qué estamos acá? Y la tercera es ¿cómo seguimos? Para la primera pregunta sobre ¿por qué estamos hoy acá? Hay varias posibles respuestas, ¿no? Una, la principal, es porque perdimos, ¿no? Porque si hubiésemos ganado no estábamos acá. Porque estuvimos 12 años en el gobierno y no hicimos plazas. No hablamos con los vecinos, ¿no? Descansábamos en las cadenas de Cristina y los funcionarios nacionales, yo soy funcionario del Poder Ejecutivo Nacional desde el 2007 hasta el 2015, el rango de subsecretario, presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, director del INDEC, Y no salíamos a hablar con los vecinos ni a explicar las políticas públicas, sino que descansábamos en las cadenas de Cristina. La otra cosa, una posible respuesta, es que hoy estamos acá porque el enemigo era muy poderoso y nos ganó. Entonces, bueno, nosotros no tenemos ninguna culpa en nuestra derrota y esto fue obra de un poder maléfico que nos ganó y nosotros hicimos todo bien. Pero vino alguien y convenció al pueblo que lo que nosotros hicimos todo bien estaba todo mal. Entonces, bueno, nosotros estamos tristes ahora porque alguien vino y nos ganó. Y la otra cosa a mí me parece que es un poco más rica, que es que nosotros no hagamos cargo de los errores que cometimos. Y cometimos errores importantes en la gestión pública, sobre todo en el Ministerio de Economía, del que yo formo parte. Sigo formando parte porque tengo un decreto de Cristina del 2015 al 2019. Entonces yo sigo formando parte del Poder Ejecutivo Nacional en un cargo que bueno, van a tener que hacer otro decreto para echarme, porque yo no me voy a ir, me van a tener que echar. De ese despacho, donde uno entra al despacho del Negro Barrios y atrás de cosas está Néstor y está Cristina, ¿no? Entonces cuando vino el nuevo responsable del organismo a saludarme, el presidente de la comisión vino a saludarme, hola Barrio, ¿qué tal? ¿Cómo te ven? ¿No? Junó ahí quienes estaban ahí, porque yo estoy ahí no porque hice un concurso internacional como economista. Hay muchos que se creen que llegan a los cargos nacionales porque son maravillosos, ¿no? Porque hubo alguien que tuvo la voluntad política de ponerlo ahí. Yo estoy ahí por Néstor y Cristina, entonces esas dos figuras se van a quedar conmigo mientras yo esté en ese despacho. El día que el macrismo quiera sacar esas fotos, porque son gigantes las fotos, ¿no? El día que quiera sacar esa foto de ese despacho, va a tener que echar al Negro Barrio. Hablo en tercera persona porque soy maradoniano, entonces va a tener que echar al Negro Barrio de ahí, entonces yo me voy a ir con esos dos motos. Ahora, si nosotros hicimos todo bien, es un problema. Nosotros creo que hicimos cosas muy mal. A nivel de gestión, queríamos repetir en el periodo 2011-2015 la misma cosa que hicimos del 2003 al 2011 y el mundo era exactamente otro. Entonces fuimos porfiados con esto del desendeudamiento y quizás nos faltaban 5 o 6 luquitas para llegar al 2015 con una tasa de crecimiento mayor que la que llegamos. Y había un grupo de compañeros dentro del Ministerio de Economía que decían, che, no es grave salir a pedir plata para llegar al 2015 con un crecimiento mayor que el que tenemos. Y otros participantes del grupo económico acusaban, ustedes son los endeudadores seriales. No, sigamos desendeudando, no, sigamos con esta una cosa media porfiada, qué sé yo. Bueno, ganó esa posición dentro del Poder Ejecutivo Nacional y nosotros llegamos al 2015 como llegamos. Hicimos cosas mal de gestión porque era obvio que este gobierno en la campaña electoral lo bancaba la Argentina Trabaja, lo bancaba Lilla Sassen. Pero nosotros como hacedores de la política económica de este gobierno nunca generamos ni intentamos generar un actor económico. El pueblo argentino no sabe que a este modelo lo apoyó mucha pyme, porque nosotros no transformamos las políticas públicas en un actor económico que saliera a defender esas políticas públicas. En el 2015 le quedó claro al pueblo argentino que al kirchnerismo lo defendían los pobres, algunos, no, los intelectuales, los académicos, pero los industriales parece que no eran parte de él, ¿no? Y nosotros como hacedores de política económica en estos 12 años no construimos un actor económico que saliera a defender esto. Y ahora, cuando se están cayendo muchas de las protecciones comerciales que tenía el modelo anterior, a uno lo llaman por teléfono esos mismos industriales, che, Barrio, ¿qué va a pasar con esto? Pero mi amor, es obvio lo que va a pasar. En vez de llamarme a mí, vos tendrías que hacer, no sé, juntar una vaquita, hacer una solicitada y decirlo explícitamente que vos sobreviviste estos 12 años, no porque vos sos un genio de la industria, mi amor, porque vos no sos ningún genio de la industria. Vos sobreviviste única y exclusivamente porque hubo un gobierno que pagó el costo político, regional y mundial para que vos pudieras vender planchas Liliana. ¿Por qué empezó a vender licuadoras Liliana? Bueno, Liliana empezó a vender licuadoras porque hubo alguien que pagó el costo político y firmó un antidumping contra China y contra Brasil para que Liliana pudiera vender licuadoras, si no Liliana no puede vender una puta licuadora. Ahora, no le quedó claro a la sociedad de Rosario que esa fábrica está ahí en Rosario porque Cristina pagó el costo político frente a la OMC de proteger de que acá no entrara nada, ni una plancha, ni una licuadora, no entrara nada para que Liliana generara empleo industrial. Bueno, nosotros desde el 2007 hasta el 2015, que yo soy funcionario de este gobierno, no tuvimos entre ceja y ceja el tema de formar un actor económico que defendiera claramente a este gobierno. Entonces, entre las posibles respuestas a la primera pregunta de por qué estamos hoy acá, yo elegiría que estamos hoy acá por nuestros profundos errores de gestión en principio, después políticos, ¿no? Nosotros fuimos a una elección diciendo que el candidato es el proyecto. No puede haber pelotudez más grande en este país que es presidencialista decirle a un vecino de Moreno, hola vecino, sí, no le venga, el candidato es el proyecto. No, pero el candidato, ¿cómo? ¿Yo tengo que votar a Macri o a Scioli? No, al proyecto tiene que votar usted. No, bueno, no, no, porque el proyecto y la década ganada, y el vecino estaba, yo hice política en Moreno, ¿no? Entonces me mandaban a cuartel quinto de Moreno, y los compañeros estaban con el barro hasta el cogote, y yo no iba a hablar de la década ganada. Y el compañero me decía, pero por acá no pasó la década ganada, Vos me tenés que hablar de política, me tenés que hablar del futuro, de cómo yo voy a mejorar mi situación actual, porque por acá no pasó la década ganada. Cometimos un error político, porque nadie hace política con el pasado. Nosotros fuimos a una campaña presidencial a hablar de la década ganada y hablar de que el candidato era el proyecto, porque no nos bancábamos al candidato. Entonces, vamos a una elección presidencial con un candidato que ni nosotros lo podemos nombrar. Estaban en una asamblea universitaria, porque los académicos son gente compleja de entender, muy compleja de entender. Estábamos en una universidad que la creó Néstor y la creó Cristina. No la creó porque los académicos se lo merecían. La creó Néstor y Cristina para los gurises de Moreno. Estábamos en una asamblea de profesores y todos hablaban de lo terrible que se venía si ganaba Macri, lo terrible que iba a pasar en este país si ganaba Macri. Y estaban todos los gurises escuchando, todos los alumnos. Bueno, yo era el anotado 25 en la lista para hablar. Hablaron uno, dos, llegó el 25 yo. Digo, perdón, digo, si es tan grave lo que va a venir, si gana este pibe, ¿no podemos nombrar a nuestro candidato? Scioli. A ver, nómbrenlo en los académicos. ¿Vos podés creer que nadie en los 25 dijo el candidato es Scioli? Nadie dijo Scioli es Messi con genes de Maradona. Porque ya lo había elegido la presidenta, ya está, basta de discutir. Mi candidato era el Uribarri, el pato, ¿no? Pero una vez que se eligió el candidato, Scioli pasó a ser Messi. Y el equipo de Scioli pasó a ser infinitamente mejor que Kicillof. Bataki, en ese momento, para mí, para un militante popular, una vez que la conducción decide, los demás, tenemos que hacer campaña así. Bataki es 10 veces mejor, yo decía en las plazas, ¿no? Bataki es 10 veces mejor que Kicillof, pero 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque yo quería ganar la elección. Yo no quería que nadie me abrazara hasta que vuelva Cristina. Otra pelotudez mayúscula. Nosotros tenemos que hacer política. Yo discrepo con la compañera, no tenemos que resistir. Yo no quiero resistir, yo quiero hacer política. Porque la segunda pregunta de por qué estamos acá y para qué estamos acá. ¿Estamos acá para resistir? Yo no voy a las plazas de Salta, de Tapalqué para resistir. Yo voy a todo, hoy vengo a estas plazas para hacer política. Hay compañeros que tienen que resistir porque están siendo atacados en sus lugares de trabajo. Hay compañeros que tienen que resistir porque van a ser atacados en sus lugares de trabajo en el sector privado. Tienen que resistir el desempleo. Ahora, los demás tenemos que hacer política. Política. ¿Y qué es hacer política? Volver a tejer esa mayoría popular que perdimos. Porque el otro error que cometimos, y por eso estamos acá, es porque fuimos muy soberbios. Muy soberbios. Hay un montón de compañeros que tienen que estar acá y no están acá por nosotros. Y nosotros, después de la derrota, cuando hablamos, enseguida nos sale la palabra traidor. Nunca nos sale, che, vamos a ver si construimos de vuelta los puentes. Cruzamos, los que rompimos los puentes, cruzamos al otro lado. Pedimos disculpas y que esos compañeros vuelvan a este espacio. Porque esos compañeros van a volver si nosotros la cortamos con la soberbia. Porque parece que acá hay gente que no perdió. Y resulta que cuando fuimos a la campaña presidencial, esta gente no hizo campaña. No hizo campaña para ganar. Y hoy son los que más reclaman protagonismo. Perdón, mi amor, y en octubre cuando se jugaba el partido, donde muchos pusimos toda la carne en el asador, vos tiraste un chinchulín de espalda. No jugaste el partido. Y ahora te querés hacer el que vas por todo. Y gritás, y gritás, y gritás, y gritás. Es un problema eso. La segunda pregunta de por qué estamos acá. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Yo no estoy acá para resistir. Yo estoy acá para hacer política. Yo creo que hay un diagnóstico equivocado sobre la situación actual. Muy equivocado. En el sentido este. Si nosotros estuvimos diciendo toda la campaña, yo acabo de publicar un libro también que se llama Buenas Herencias, donde la principal buena herencia que dejan Néstor y Cristina es el desendeudamiento. Ahora, si nosotros estamos argumentando todo el tiempo sobre el desendeudamiento, ¿cómo somos tan torpes de decir que la firma o que votar este proyecto es endeudar para toda la historia a la patria. Eso está mal, eso no es así, eso es mentira. Seamos serios. Si nosotros decimos que Néstor fue un genio de la democracia porque le ofreció a los futuros carapálidas que van a gobernar este país una gobernabilidad que nunca más se va a tener que prostituir la democracia popular frente a los acreedores externos, no es porque dejó una patria desendeudada. Si está desendeudada, 12.000 o 15.000 no le hacen la cuestión. Entonces ese no es el problema, no es el problema que sean 12 o sean 15. El problema es que esa es abrir la puerta para ir a jugar. Pero entonces, abrir la puerta para ir a jugar quiere decir que la patria se va a sobreendeudar nuevamente en el corto mediano plazo, pero no hoy firmando este acuerdo. Digamos claramente que nos oponemos a este acuerdo, porque este acuerdo tiene probabilidades de hacer otro acuerdo como veníamos negociando nosotros, pero no porque vamos a sobreendeudar al país. Porque únicamente lo vamos a sobreendeudar al país otra vez si nosotros seguimos con nuestras mezquindades. Porque si nosotros ganamos por amplia mayoría en el 2017, no sé si se sobreendeuda el país. Porque no se sobreendeuda el país con un acuerdo. No se sobreendeuda el país en un año. Se sobreendeuda el país y entra en un proceso como fue la década del 90 y como fue del 76 hasta el 83. Pero son largos periodos, no por un arreglo. Entonces, en nosotros, ¿por qué estamos hoy acá? Bueno, yo quiero hacer política para que mi patria, la patria de mis hijos, no se sobreendeude. Pero no por esta firma, porque 15.000 o 12.000 no le hace a la cuestión. ¿Por qué? Porque Néstor dejó la patria desendeudada y la deuda sobre el PBI es mínima. Esto no lo va a modificar sustancialmente a este problema. Lo que sí es verdad es que esto es la puerta para que estos chicos vayan a jugar a los mercados internacionales. Ese es el peligro, que se venga un proceso de sobreendeudamiento, no esto. Entonces basta de a los legisladores que tienen otra posición diferente que la nuestra, traidores, traidores, traidores. Si le decimos a todos traidores, ¿quién va a volver con nosotros? ¿Quién va a ser el idiota que es llamado todo el tiempo traidor y después va a volver con nosotros? Es un problema que hagamos política de esa manera. No podemos argumentar nuestro proyecto sin insultar a nadie. Bueno, eso es un problema grave para hacer política. Porque nosotros, en cómo seguimos de aquí en más, si es verdad que el que está enfrente es tan poderoso como nunca conocimos en nuestra historia como campo popular, por algo va a venir Obama acá, por algo van a llegar los dólares para este proyecto, porque para la embajada es muy importante que este proyecto se consolide en Argentina. Bueno, si es tan grande ese enemigo que está enfrente, ¿cómo es que nosotros descartamos soldados todo el tiempo? Este no porque es, una vez saludamos Llano, este no porque una vez caló, dijo, este no. ¿Quién nos creemos que somos nosotros? El hombre verde, que solo vamos a poder con todos. Se viene una etapa que hay que reconstruir las mayorías, y para reconstruir las mayorías hay que ser muy generoso políticamente. Y no hay que andar con el dedito acusador. Lo que a mí me parece que tendríamos que hacer del cómo seguimos es pensar a plantear cuál es la propuesta para volver a enamorar al pueblo argentino. Pero no podemos enamorar al pueblo argentino con la década ganada. Ya fue eso, ya fue. Basta, basta de hacer política con la década ganada. Nosotros le dijimos a las compañeras que la UACH era un derecho. No se lo podemos seguir cobrando más. Basta. Ya nos pagaron la UACH en el 2011, la dimos en el 2009, nos pagaron con el voto. Basta de reclamarle a la gente que nos pague por lo que nosotros les dimos. Nosotros hacemos política porque creemos que ellos tienen derecho a eso. No le podemos reclamar el voto por lo que le dimos. No, nosotros tenemos que hacer un proyecto de país que vuelva a enamorar al pueblo argentino con nuestra propuesta. Bueno, sentémonos a discutir cuál es el nuevo proyecto de país en este nuevo contexto internacional que no tiene nada que ver, ni va a tener nada que ver con el 2003-2011, ni con el 2003-2009. Nada que ver. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para eso? Cinco minutos más. Es un problema. Porque el modelo de Néstor fue posible porque había como una sobredisponibilidad de dólares. Las democracias en América Latina y sobre todo la Argentina, cada vez que le faltan dólares, los gobiernos populares saltan por el aire. Bueno, si nosotros tenemos vocación de poder y queremos volver al gobierno, tenemos que saber cómo vamos a conseguir los 80 mil millones de dólares anuales que necesitamos para que la economía más o menos funcione. ¿Se entiende? 80 mil millones de dólares para que funcione. No para que le vaya hiper bien, para que funcione. Porque 70 mil son solo importaciones que se necesitan para que la economía funcione. Solo de importaciones. Después vienen las remesas, los pagos de intereses, lo del turismo que la clase media le gusta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer como espacio político para pensar el nuevo proyecto de país que incluya una salida sobre ese tema que es crucial para nosotros? Entonces, pongámonos a pensar cuál es el proyecto de país que va a enamorar al pueblo argentino y que no tenga a los militantes como las viudas tristes de la década ganada. Estamos llorando por los rincones por la década ganada. Bueno, no se hace política así. La política se hace hablando de futuro, futuro, futuro. No del pasado, del futuro. ¿Qué futuro mejor le ofrezco al pueblo argentino para que el pueblo argentino vuelva a confiar en este espacio político como es el que lo va a llevar a esos, a ese escenario de mejor calidad de vida? La otra cosa es si renunciamos para siempre a la capital federal. En la capital federal hacemos política hablando de la economía nacional y hablando de la política nacional. No tenemos una propuesta de ciudad. Nadie tiene una propuesta de ciudad. Y nuestros legisladores, en este periodo, hasta el 2015, han votado todos junto con el macrismo. El vecino común no distingue cuál es la propuesta del Frente para la Victoria en la ciudad. No tiene claro en qué nos opusimos en estos 4 años. No está claro eso. Bueno, quizá debemos, en esto de seguir haciendo política, juntarnos a pensar, bueno, ¿cuál es el proyecto de ciudad del Frente para la Victoria que nuevos representantes, no los viejos, nuevos representantes tienen que llevar adelante? Y cuando digo nuevos representantes, porque espero que los comuneros de Saavedra salgan de acá, de esta plaza. No que alguien desde Balcarce 50 diga quién va primero en la lista. Yo he ido a un pueblo de Unquillo en Córdoba y a otro en Salta, donde los compañeros que militan todos los días en ese territorio fueron 14º en la lista porque alguien dijo que tal y tal tenían que ir primeros. Bueno, si nosotros vamos a hacer un proyecto de ciudad, ese proyecto de ciudad tiene que estar referenciado en los compañeros, bueno, los comuneros de Saavedra tienen que salir de los militantes de Saavedra. No puede ser que alguien desde Balcarce 50 diga quién tiene que ir primero en la lista, ¿no? Se viene una etapa, a mí me parece, me da la impresión, donde basta de eso y se viene una demanda de abajo muy importante, basta de Balcarce 50, porque Balcarce 50 ya no va a estar más, basta de eso y va a haber una etapa como la de Néstor, que florezcan mis flores y todas las flores van a tener que ser regadas en este jardín popular. Todas tienen que ser regadas, no solamente la que adhiere fielmente a la conducción. Todas tienen que tener un lugar. Entonces, la etapa que viene, para mí, nosotros deberíamos hacer política haciendo un proyecto de país, fundamentalmente un proyecto de ciudad, a los que militamos acá en la Cava, y ustedes ocuparse de un proyecto Saavedra. Bueno, ¿qué mierda le pasa a Saavedra? ¿Cómo mejorar la vida? Bueno, ocuparse, no solo preocuparse, sino ocuparse de hacer política. Porque lo que necesitamos es gente haciendo política, tejiendo nuevas alianzas. El actor que viene protagónico de la etapa que viene no somos nosotros. El actor protagónico de la etapa que viene son los trabajadores. Le guste a quien le guste, los trabajadores y sus dirigentes sindicales. Yo sé que hay gente que tiene problemas con los dirigentes sindicales, pero aquel que tenga problemas con el dirigente sindical de la UON, que deje el laburo que tiene ahora, que se vaya a una metalúrgica, se haga delegado y que le gane el sindicato a Caló. Pero si no, a Caló lo eligen los metalúrgicos, a Moyano lo eligen los camioneros. Salvo que vos quieras disputar la Moyano, te tenés que hacer camionero, formar un sindicato y ganar la Moyano. El nuevo protagonismo van a ser los trabajadores. Si en el 2001 fueron los desocupados, porque había 25% de desocupación y 50% de pobreza, en esta etapa hacer un ajuste con 6% de desempleo y la puja distributiva allá arriba, nos guste o no nos guste, el próximo protagónico van a ser los trabajadores. Y nosotros, los académicos, los intelectuales, vamos a tener que abrirnos y dejarlos protagonizar. Y tengo una noticia para darle. El 24 de marzo vamos a marchar con una columna que dice CTA, CGT, y hay muchos gremios de CGT y de CTA que van a marchar juntos por primera vez en una marcha del 24. ¿Saben por qué se hizo eso? Porque hay compañeros tejiendo, haciendo política, no preocupándose, ocupándose de la política. ¿Para qué? Para frenar al macrismo. El macrismo solo lo frenamos si ganamos en el 2017. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Comparto muchísimas las cosas que dijo el negro. En realidad, por otra parte, no me importa, no me preocupa mucho si estamos de acuerdo o no en tal o cual detalle, porque creo que estamos en una etapa donde tenemos que darnos el lujo de disentir, de estar en desacuerdo, de polemizar, para tratar de entendernos, de escucharnos, de aprender del otro, de dialogar. Y en ese sentido yo sé que muchas de las cosas que, bueno, las cosas que dijo el negro, las cosas que voy a decir yo sé que son cosas polémicas, muy polémicas, pero me parece que es lo que hay que hacer en este momento, no lo que hay que hacer siempre. O sea, si mañana hay campaña electoral no habría que hacer esto, habría que hacer otra cosa, pero ahora no hay campaña electoral y corremos el riesgo de no entender en qué situación política estamos, qué es el macrismo, por qué perdimos, y cuál es el futuro que tenemos en los próximos, en el próximo año y medio. Tomo este y paro de tomarlo. Primero, me parece que, digamos, hay dos caracterizaciones muy distintas sobre el macrismo. Una caracterización, las dos caracterizaciones coinciden en un punto central, que es el balance de los 100 días. En 100 días el macrismo hizo una transferencia de ingresos brutal de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía. Es muy obvio, estamos entre compañeros, compañeras, no lo voy a explicar acá en detalle porque me parece que no vale la pena. Eso está muy claro. Ahora, yo creo que hay una discusión que tenemos que dar, que es si este gobierno vino para hacer esa transferencia y otras transferencias brutales y recomponer esa situación, es decir, borrar los derechos que se lograron en todos estos años, o si este gobierno vino a cambiar la relación de fuerzas para establecer unas relaciones de fuerzas políticas y económicas muy distintas en los próximos años en la Argentina y con pretensión de que sea otra década o dos décadas. Y acá creo que hay un problema central. Hay muchos compañeros creyendo que porque Macri va muy rápido y la inflación es muy alta, Macri se cae solo, el gobierno se va a caer, no aguantan ni 3 meses, etcétera, etcétera. Y no entienden algo crucial, que es lo siguiente. El macrismo es un proyecto hegemónico, en el sentido gramsciano. O sea, el macrismo es un proyecto de una derecha que quiere ser sustentable. Aprendieron de López Murphy, aprendieron. Esto es otra cosa, muchachos. Y en el mundo existen muchas derechas sustentables. Hay muchos gobiernos de derecha en el planeta que siguen y siguen y van logrando que la izquierda y la centroizquierda se vayan desplazando hacia el centro y terminen adoptando el mismo programa económico y anulen el debate político. Entonces, nosotros cometimos el error de subestimar a Macri cuando se postuló a jefe de gobierno. Cometimos el error de subestimar a Macri cuando fue al balotaje con Lustó. Cometimos el error de subestimar a Macri el 25 de octubre. Cometimos el error de subestimar a Macri. Asumamos ese error. Yo lo digo en primera persona del plural, también por un poco de generosidad, digamos. Creo que en algunos casos nos inscribimos todos en la subestimación y en otros casos fueron subestimaciones más localizables en algunos compañeros o en algunos dirigentes. Pero está claro que el Frente para la Victoria como colectivo subestimó al macrismo, porque pensaba que el macrismo nunca iba a poder ganar la elección. La elección de la ciudad, la reelección, la elección de Rodríguez Larreta, seamos serios, veamos quién está ganando la ciudad de Buenos Aires. La elección de Macri como presidente de la Argentina. Entonces, una cosa que no podemos volver a hacer nunca más, nunca más, nunca más, es subestimar al macrismo. Ya lo subestimamos demasiado. Y así estamos. Entonces, cambiemos rápido, no lo subestimemos más, tomémoslo en serio. Es un proyecto de derecha que viene con la pretensión de instalarse en la Argentina y construir una hegemonía duradera. Que va a haber conflictos, obvio, en la Argentina siempre hay conflictos. Yo no conozco gobiernos sin conflictos. Va a haber conflictos. Pero ¿quién dice que ese conflicto se va a ganar, que esa lucha se va a ganar, que eso se va a revertir contra el macrismo? Que el macrismo va a perder imagen en los próximos meses, seguramente la va a perder. ¿Quién dijo que esa imagen va a subir para el FPB? ¿De dónde sacamos eso? Acá el macrismo perdió imagen, perdió imagen, perdió imagen, y el que sacó el 49% fue Lustó en la ciudad de Buenos Aires. No hay nada escrito. Hay que hacer política si uno quiere tratar de intervenir sobre el futuro. Entonces me parece que ahí hay un primer problema. Es terrible el modelo económico que están intentando instalar. Pero eso es lo que pensamos nosotros. Dos tercios de la población en este momento no piensa exactamente eso. Seguramente muchos van a ir distanciándose, pero eso no asegura que el macrismo pierda elecciones y menos asegura que eso lleve a que el FPB recupere el protagonismo que tiene que tener. Entonces estamos en un problema. Estamos en un problema porque nosotros tenemos que hacer toda esa discusión que plantea el Negro, yo la planteé en varios lugares, algunos de ustedes leyeron algunos de los textos que publiqué. O sea, creo que tenemos que entender por qué perdimos la elección y cuáles fueron los errores de los últimos años. Yo trato de sintetizarlos en una frase. El error principal que cometió el gobierno entre el 2011 y 2015 fue dejar de construir hegemonía. Insisto, en un sentido gramsciano. ¿Qué quiere decir en un sentido gramsciano para que nos entendamos todos? En Gramsci, ese gran dirigente de la izquierda italiana, había dos ideas principales. Una, dar la disputa por el sentido común. O sea, que el pequeño empresario entienda que no fue magia, pero en serio. Pero quiere decir, eso tiene otras implicancias que no fue magia. Y eso no es que en la economía no se cambiaron los actores. No se cambiaron los actores sociales en ninguno de los niveles. En el mundo sindical estamos bastante parecidos. No se cambiaron los actores sociales. O sea que la disputa por el sentido común fue muy parcial y muy sesgada, pero yo en eso no voy a profundizar porque es lo que se viene llamando la batalla cultural y eso me llevaría toda otra charla sobre otro tema que no es el tema que quiero trabajar hoy con ustedes. El tema que quiero trabajar hoy es la segunda acepción del concepto de hegemonía en Gramsci. Gramsci decía, hegemonía es conceder lo no esencial para preservar lo esencial. Entonces primero hay que definir qué es lo esencial, un proyecto democrático, igualitario, popular, nacional. Si eso es lo esencial, yo no puedo decir el que quiere venir que venga y el que no está en la vereda enfrente. Porque cuando digo eso, yo abandono la lucha hegemónica. Yo tengo que ver cuáles son todas las presiones y demandas que hay y cuáles de esas presiones y demandas yo las voy a incorporar a mi propio programa. Aunque no sean mis demandas. Está lleno de ejemplos. La historia, el kirchnerismo mismo, el peronismo, está lleno de ejemplos. La izquierda en el mundo está llena de ejemplos. Cuando los obreros comunistas sabían que ellos no podían ganar contra el zarismo, dijeron, necesitamos a los campesinos, entonces no le podemos ir a proponer a los campesinos propiedad colectiva de la tierra, le vamos a proponer reforma agraria, que no es una medida del programa de Marx, pero es una medida que puede hacer que tiremos al zarismo abajo. Eso es hegemonía. Entonces vos no podés decir, no, yo no pienso discutir impuesto a las ganancias con ustedes, no voy a discutir porque es el 10% más rico. Es verdad que es el 10, 12, 14% más rico, es verdad. Pero es verdad que es horrible el impuesto que dejó el kirchnerismo en 2015. Es horripilante. Porque los que ganan 30.000 pesos pagan lo mismo que los gerentes y los CEOs que están hoy dirigiendo una parte del país que ganaban 500 mil pesos, 800 mil pesos. En ningún país progresivo, con un mínimo de igualdad, una persona que gana 500 mil paga lo mismo impuesto a los ingresos que alguien que gana 30 mil. No es nuestro proyecto ese, que paguen todos lo mismo. Ahí había otro costo político para pagar, que era cruzar el 45%, poner el 45%, que es lo que tienen que pagar los CEOs de las transnacionales de impuesto a las ganancias. Entonces, bajo el impuesto abajo, pero sin el costo fiscal para el Estado, etcétera. Había formas de hacerlo hegemónicamente. Había que escuchar, había que hablarle algo que decimos todos, ahora lo repetimos todos. Un error que cometimos es que solo le hablamos a los convencidos. Ok, estamos todos de acuerdo. Entonces vamos a hablarles a los indecisos, que son un tercio del país, que una vez la votaron a Cristina y otra vez lo votaron a Macri. ¿Sí? O sea, entre los votos de Macri es obvio que hay votos del 54%, si no, no dan las cuentas. Cuando vos le querés hablar a los indecisos, la primera condición es escucharlos. No le podés hablar sin escucharlos. Y los indecisos son indecisos, no porque son tontos, sino porque tienen críticas, objeciones, reclamos, exigencias, diferencias. Si vos querés hablar con ellos, tenés que escucharlos, escuchar sus diferencias, sus críticas, y ver cuáles de esas podés conceder y cuáles no. Este gobierno tuvo, el gobierno que se fue, tuvo muchísimas verdades para defender contra poderes mediáticos muy fuertes, pero tenía siempre un tiro en su propio pie, que era que todo el país, todos nosotros sabíamos que la medida del IPC era falsa, que no podía ser que había 20% de aumento salarial por arriba del IP, de la inflación real, y no se podía decir la palabra inflación, se decía aumento de precio, y eso, esa falsedad le quitaba legitimidad a muchísimas verdades que el gobierno tenía que defender. Le quitaba credibilidad al gobierno. Es una discusión larguísima la discusión del IPC. Se puede discutir 2007, 2008, 2009. Cada año es una discusión distinta. Yo lo que digo es que eso en los últimos años fue socavando las bases de credibilidad del gobierno. Y esos errores son tremendos porque nunca el kirchnerismo ganó una elección por sí mismo. Nunca el kirchnerismo ganó una elección por sí mismo. Asumamos la realidad. Dejemos las fantasías nuestras a un lado. En 2003 Néstor se alió con Duhalde, Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en aquel momento, y Daniel Scioli. Si no, no ganaba. No pasaba al balotaje, no era el adversario de Menem. En 2007... Cristina fue con Cobos y los radicales K y sacó el 45% que hizo que no fuera la segunda vuelta. Si no, sin los radicales K había segunda vuelta seguro, otra historia que nunca se va a saber que hubiera sucedido. En 2011, que parecía, muchos creyeron que Cristina ganó sola, Cristina hizo una elección descomunal, 54-17, fue una cosa impresionante. Pero entre esos votos estaban todos los votos de Massa, todos los votos de La Sota, todos los votos de Hugo Moyano, todos los votos de Felipe Solá. Y puedo seguir, y todos los votos de todos los que no son el núcleo más duro que está planteando, digamos, Cristina Conducción en este momento. Entonces, ¿los votos de quién son? ¿Son de Cristina o son de los gobernadores? No se sabe, no hay matemática para eso. Pero hay que tener cuidado, porque ahí donde los gobernadores dijeron voten a Scioli, el voto fue a Scioli, y De La Sota dijo otra cosa, y los votos se fueron todos para otro lado. Se fueron todos para Macri. Y con los votos de Córdoba y un poco más, la elección era muy distinta, porque acá lo que hay que asumir es que perdimos por muy poco. Cometimos tantos errores, pero tantos errores, que es muy obvio que con un poquitito menos de errores hubiéramos ganado la elección. Y la verdad es que yo me siento hoy con todo orgullo político a discutir con cualquier compañero que venga del trotskismo a decirle, Si vos crees que Scioli era lo mismo, sos un canalla. Esto que está pasando hoy no pasaba con Daniel Scioli presidente. ¿Qué es lo que no pasaba seguro? Porque yo no puedo poner las manos en el fuego por ninguna persona, pero sí pongo unas manos en el fuego por una relación de fuerza social y política. Sin la derrota del Frente para la Victoria, nadie podía imponer las cosas que está imponiendo este gobierno. Voy a tomar algo que dijo recién el negro, porque me parece fundamental. Es un pequeño matiz, pero estamos de acuerdo en el punto central. Yo creo que es un error plantear la discusión sobre la deuda que acabamos de perder desastrosamente en el Parlamento como patrio buitres. Es un error garrafal. Porque a mí me dicen, yo prefiero que la Argentina muera de pie. No, yo prefiero que la Argentina viva. ¿Cómo que muera de pie? Yo prefiero que la Argentina se sacrifique en pos de todos los deudores del planeta que algún día deberían reestructurar sus deudas. No, yo quiero que la Argentina se solidarice con todos esos deudores, igual que ellos con nosotros, en declaraciones en Naciones Unidas y en otros lugares, pero defender el interés nacional. A ver, si nos ponemos de acuerdo, es pensar qué cuerno le conviene más a la Argentina en este momento, hoy. ¿Qué le conviene a la Argentina? Esa es nuestra pregunta política. Lo que más le conviene a la Argentina es rechazar el acuerdo que propone Macri. Pero no porque nunca le podamos garpar a los buitres. No porque nunca le podamos garpar 12 lucas terribles a los buitres. Sino porque quizás al garparle las 12 lucas a los buitres se abra un juicio que termine con 500 mil millones de dólares de deuda externa, destruyendo el futuro no de nosotros, no de nuestros hijos, de los hijos de nuestros nietos. Y sé muy bien lo que estoy diciendo. No es patrio buitres. Como dijo el negro, si son 12 lucas, 12 mil millones de dólares, y con eso la Argentina sale del problema de la deuda, yo voy a defender públicamente que hay que pagarlos. Pero no son 12.000. Que me aseguren y me den certeza de que nunca más se abre el juicio de la deuda, que nunca más vienen a cuestionarnos que le pagamos, que le paguemos lo mismo que a los buitres, que no hay derecho del 93% a reclamar. Yo quiero esa certeza. Sin esa certeza voto en contra de cualquier proyecto. Voto en contra de arriesgar y poner en riesgo este país de vuelta. No es patrio buitres el problema. Es un error pensarlo así. Hacemos mal la campaña y perdemos. Perdemos apoyo, perdemos capacidad de negociación con otros legisladores del PJ, del FPB. Entonces, al principio de la charla me decían, ¿cómo se conectan los errores del pasado que cometimos con la política que tendríamos que hacer de ahora en más? De esta forma se conecta. Que tenemos que pensar que dejamos de articular heterogeneidades, dejamos de articular diversidad, nos homogeneizamos, somos felices con el 30%, pero perdimos con el 30%. Somos felices de tener razón, no tenemos razón. ¿Cómo vamos a tener razón si el pueblo decide otra cosa? Ayer leía una frase de Juan Domingo Perón que decía, no importa lo que nosotros pensemos acerca de nuestro gobierno, si hicimos buen gobierno o no hicimos buen gobierno, lo único que importa es lo que piensa el pueblo de nuestro gobierno, y el pueblo se expresa a través de las urnas. Tremendo. Bueno, esa es la visión que justo ayer también estuve discutiendo con un compañero. Porque yo puse una foto de la movilización de los petistas en San Pablo, masiva, defendiendo al gobierno popular y al derecho a defender la voluntad popular en Brasil. No hay una sola prueba contra Lula. Es una vergüenza que quieran hacer una condena a través de los medios, ni hegemónicos, porque O Globo es 10 veces Clarín. Yo puse eso, hay que defender la voluntad popular como esta gente en la calle, y entonces me dicen, ¿y pero acá qué hacemos? ¿Defendemos a Macri? Nosotros vamos a ir a luchar contra Macri a través de todas las armas de la democracia y le queremos ganar en las urnas a Macri. Y le queremos ganar en el Parlamento, porque el Parlamento también expresa la voluntad popular. Y queremos exigir consultas populares cuando sean cuestiones decisivas para el país. Pero no seamos ingenuos. Si nosotros vamos con patrio buitres, perdemos la consulta popular sobre la deuda. A ver si nos entendemos. ¡Ojo! Si nosotros nos equivocamos, Macri en la próxima edición te llama a la consulta popular y no sale 51-49, sale 80-20. Hay que tener mucho cuidado porque cuando cometemos errores políticos graves, perdés elecciones, perdés el gobierno, le das el gobierno a estos tipos, se ponen a hablar de derechos humanos de la manera más descarada del mundo, hacen las cosas que están haciendo con la deuda, con el salario, con la inflación. Yo pensé que lo iba a decir el negro, pero lo voy a decir yo. No cuidar los precios no es un error político del gobierno. La inflación que estamos viviendo es la política oficial del gobierno. Es la política, porque acá el 13% de la Rúa ya se repitió, ya ese 13% ya está. Y ahora van por más todavía, porque se ajustó el salario. Y la pelea se va a dar en las paritarias, va a ser una pelea muy difícil y desigual, y dispersa por la situación del sindicalismo. Bueno, perdonen que voy atravesando distintos temas, pero para ordenarme diría, necesitamos hacer un balance de qué pasó en los 4 años y sobre todo en el último año. Necesitamos entender la importancia de construir la política de otra forma. Necesitamos entender lo elemental, que es que no podés tener figuras sustanciales, funcionarios de primer nivel del gobierno haciendo campaña contra el candidato del oficialismo la semana anterior al balotaje. Yo no entiendo, se habla de traidores por un voto en el Congreso y no se dice nada sobre eso. Si realmente estábamos convencidos de que la relación de fuerzas era decisiva el 22 de noviembre, eso es, sobre eso no se puede dejar de discutir. Y ahí viene un problema enorme, que es, lo he discutido muchas veces en muchas reuniones como esta que estamos hoy aquí, que es la palabra autocrítica. Me dicen los compañeros, no, pero si hacemos la autocrítica hay dos problemas. Primero, empieza el pase de facturas y segundo, nos hacemos el harakiri. Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Primero, creo que lo que necesitamos nosotros no es pase de facturas ni harakiri. Necesitamos fortalecernos, necesitamos potenciarnos, necesitamos fortalecernos porque hagamos mejor política de lo que la venimos haciendo y encontremos otra respuesta en la ciudadanía de la que venimos encontrando. Yo sé que estamos muy contentos porque hubo decenas y centenares de plazas en todo el país y eso nos alegra. Pero también podemos ser conscientes de que nosotros podemos hacer 1000 plazas y sacar el 10% de los votos. Entonces son dos peleas distintas que no se contradicen, pero no pueden negarse una a la otra. La plaza sirve si sirve para que podamos hablar con los 2/3 de los argentinos con los que no estábamos hablando. Entonces la autocrítica es para ser mucho más fuertes. Si es para hacerse el harakiri no sirve para nada. Sirve si sirve para fortalecernos. Ahora, nosotros cuando vamos a hablar con esa gran mayoría de la población que hoy no está acompañando al Frente para la Victoria, necesitamos escucharlos, necesitamos entender lo que están diciendo y necesitamos entender algo crucial para mí que dijo el negro, que también está en algunas de las cosas que yo publiqué. Cuando, esto es un poco técnico, pero creo que la mayoría de ustedes lo va a entender, cuando empezó a cambiar la situación económica mundial y bajaron las commodities, o sea, las materias primas, cuando se empezó a acabar o a achicar, se empezó a achicar el superávit comercial argentino, a bajar la soja, etcétera, y eso no pasó en Argentina, pasó en toda la región, en ese momento surgió la frase década ganada. La frase década ganada surgió cuando ya no iba a haber más plata para el futuro. La frase década ganada surgió cuando nuestra principal política fue defender lo logrado. Nunca conocí un pueblo que vote por el pasado. Nunca lo conocí. Cuando yo fui a Cuba varias veces. Una de las discusiones principales que había en Cuba era: mira, los que conocieron la dictadura de Batista lo apoyan a Fidel, pero los pibes más jóvenes no. ¿Qué jodidos son los pibes más jóvenes? No se dan cuenta de lo que había sido Batista. Claro, yo nunca me convencieron con esa idea. No, los pibes más jóvenes quieren un futuro mejor para ellos. O sea, y nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos también. Quieren futuro. No que les digas cómo fue que me salieron del 2001, porque no quieren volver nunca más al 2001, y ese es el problema que tiene Macri. Que es que acá no existió el 2001 previo a Macri. Por eso Macri, una de las cosas que quiere hacer es tratar de inventar un 2001 que nunca existió. Quiere decir que en 2015 hubo una crisis de disgregación que no hubo, para tratar de legitimar sus políticas. Pero por más que lo intente por los medios y con su discurso y con el apoyo de los diarios y tal, en la experiencia social no lo puede conseguir. Porque él dijo una frase, acuérdense esta frase: él prometió 20.000 veces que no se iban a resolver las cosas de un día para otro, pero que cada día íbamos a estar un poquito mejor. Y esa frase el pueblo la compró. Pero ¿saben qué? La compró en serio. Entonces, cuando ahora vuelve, vieron que el único presidente que él nombró en su discurso el día de diciembre fue Frondizi, que tuvo al ministro de Economía en 1959, que dijo: hay que pasar el invierno. Álvaro Alzogaray fue ministro de Economía de Frondizi. Pasar el invierno no se lleva bien con cada día estemos un poquito mejor, se lleva mal. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Hay una experiencia social. Hay una sociedad con empleo, que ya empieza a estar afectada por el desempleo, pero nada comparable a lo que fue el 90. Hay una sociedad con derechos. No vayamos a contarle la historia de por qué tiene esos derechos. Ese no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es que esa sociedad quiere vivir mejor, no peor. Quiere más derechos, quiere más poder adquisitivo, no menos. Y ahí hay una contradicción estructural entre el modelo que esta derecha quiere imponer por 10 y por 20 años y lo que desea la mayoría de la población. Ahí está nuestra oportunidad. Pero, ¿tengo 2 minutos? Sí. Tenemos un problema. Quiero asumir este problema para compartirlo con ustedes, porque creo que es un problema muy serio y que nos va a llevar tiempo resolver. No lo vamos a resolver en una charla ni de un día para otro. A principios de la década del 90, el campo popular en la Argentina no tenía programa. Cuando nosotros decíamos clases sociales, nos miraban, había caído el muro de Berlín, había triunfado el menemismo. Todas nuestras palabras estaban viejas. Todos nuestros programas políticos, económicos, históricos, no tenían ninguna repercusión en la sociedad. Nos quedamos sin programa. De hecho, la centroizquierda, que fue avanzando, terminó adoptando el propio modelo que estaba planteando el neoliberalismo, con correcciones de corrupción, ¿no? Cuando Néstor le dice al campo: si ustedes quieren sacar las retenciones, formen un partido político y ganen las elecciones. En ese momento, que es más o menos 2005, 2007, 2008, la derecha argentina no tenía programa. No la Argentina, en América Latina no tenía programa, la derecha. Por eso no ganaba elecciones ni en Brasil, ni acá, ni en Uruguay, ni en Bolivia, ni en Venezuela. Pero armó su programa la derecha. Así como nosotros pudimos armar nuestro programa con Lula, con todo lo que pasó en América Latina, con Néstor, con Evo, etc. Ahora la derecha tiene un programa. Es Capriles, es Macri. Es una derecha con vocación hegemónica. Es una derecha que quiere ganar elecciones. Es una derecha que quiere aplicar planes de concentración con el apoyo de la voluntad popular. Eso es lo que tenemos enfrente, es más sofisticado. Y entonces necesitamos ser más sofisticados nosotros, pero tenemos un problema, que es que en el contexto de restricción global nosotros no tenemos programa. Yo sé que esto es muy polémico lo que estoy diciendo, porque está lleno de dirigentes del kirchnerismo diciendo, sí, nosotros, si nosotros ahora tenemos que gobernar, tenemos todo clarísimo lo que vamos a hacer. Yo digo, si ustedes quieren convencer al pueblo argentino de que en vez de esto lo que queremos es 2015, vamos a seguir perdiendo elecciones. 2015 no fue un buen año de la política económica argentina. No por un equipo, por una persona, no, yo no estoy discutiendo eso, porque eso sería chiquitaje, pase de facturas, no me interesa, no sé quién. Estoy hablando de las ideas. ¿Cómo se gobierna para las grandes mayorías cuando hay restricción económica externa grave y seria? Y cuando la emisión monetaria no te resuelve el problema, pues sos un país con 40 millones, y si en algún momento se decía si era posible o no el socialismo en un solo país, podríamos hacer un chiste y decir, no es viable el populismo en un solo país. No es viable agregar demanda solo en la Argentina si Brasil está haciendo lo contrario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues entonces le compramos a ellos, nosotros, y nosotros seguimos teniendo más problemas que antes. Tenemos que abrir este problema, no tenemos ya el programa resuelto. Hay que abrir ese debate, es un debate complejo. Ahí van a ser muy necesarios los académicos, los economistas que tengamos, pero basados en que es un problema más general de todo Sudamérica. No es un problema argentino, es un problema para Brasil. Por eso Dilma, fíjense, el programa económico de Dilma es de terror. No es nuestro programa ese. O sea, estamos en un problema más estructural, más profundo, que tiene que ver con la etapa histórica en la que estamos viviendo. Sabemos cuáles son nuestras convicciones ideológicas, sabemos cuáles son nuestras convicciones éticas. Aprendamos a hacer política de otra forma. La resistencia está bien durante un tiempo. Salgamos de la resistencia, pasemos a una etapa hegemónica. No puede ser 18 años de resistencia, porque yo no voy a contar la historia posterior al 55. Pero no quiero volver a vivir la historia que fue entre el 55 y el 2003. No quiero volver a vivir 50 años de desastre económico y político en la Argentina. Tenemos que hacer política de otra forma. Necesitamos recomponernos rápido, abrir nuestras cabezas, salir a hablar con los compañeros y construir hegemonía, articular heterogeneidades para ampliar el frente antimacrista. Acá el eje que yo propongo a esta reunión y para el futuro inmediato de nuestra acción política es articular al conjunto del espacio antimacrista, dialogando, respetando diversidad de visiones sobre el pasado, respetando diversidad de visiones sobre el futuro. Lo que tiene que estructurar nuestro norte es que todo el antimacrismo esté unido en una pelea, donde después iremos viendo cuáles son las propuestas y las diferencias de cada uno. Pero hoy no tenemos ni tiempo ni capacidad de acentuar en esas diferencias. Tenemos que acentuar en la unidad para poder parar los peores planes de este gobierno y poder ir a su inmediata derrota electoral en 2017 y en el 19. Muchas gracias. Bueno. Acorto un poco el aplauso, que debería ser más largo, porque creo que las condiciones climáticas son bastante adversas. Entonces, propongo que aprovechemos un poquito los 15, 20 minutos que nos reste de esta nube maldita que nos está asustando, para hacer algunas preguntas, tal vez de las cosas que quedaron ahí en el tintero o que necesitamos bajar un poco más a tierra a la hora de pensar nuestro accionar político acá en la comuna. La verdad que fueron muy interesantes las exposiciones. Creo que hemos dado un salto cualitativo en relación con las plazas, porque hicimos una plaza bien autocrítica. No sé si el kirchnerismo estaba preparado para tanto, pero se ve que el Parque Saavedra sí, por lo menos, porque somos unos cuantos. Me parece que el ánimo de esta reunión no es que nos desanimemos ni que nos autoflagelemos. Creo que tiene que ver con una invitación profunda a pensar cómo salimos de esta crisis en la que nos hemos sumergido, en un contexto ofensivo muy importante, y asusta mucho también lo que está pasando en Brasil, a lo que hizo referencia Grimson. Así que bueno, si les parece, agrupamos dos, tres preguntas. Yo tengo alguna para agregar, recibimos algunas respuestas al respecto y ya vamos liberando a panelistas y compañeros porque se nos está poniendo fría la tarde. ¿Alguna? Ahí, Marcelo. Marcel, ¿podés ir en el micrófono? Porque no sé si llega. Ok, acercás acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hasta ahí. ¿Llega? No. Dos preguntas tenía. Una es, bueno, obviamente el kirchnerismo tuvo errores propios, pero no fue lo único que nos hizo perder la elección. Del otro lado había un adversario, por ser amable, y sobre todo, yo pienso el trabajo permanente de demonización de los medios. La pregunta sería, si se podría poner un número, cosa que no se puede, ¿cuánto influyó cada cosa? Asumiendo desde el vamos que cuando se hace siempre se cometen errores, si se cometen demasiados errores es un problema, pero la pregunta sería, bye. La segunda pregunta tiene que ver con lo que decías vos, sobre que no era un problema tener 15 mil millones de dólares de deuda o pedir prestado. Si bien vos dijiste que estabas de acuerdo en lo básico, a mí me suena que es muy distinto si esos 15 mil millones se convierten en 500 mil o 400 mil, así no se conviene. Y ahí me viene si es algo tan importante esa diferencia, como un país viable o no viable, los que a sabiendas saben que eso es así y aún así votan, si no les cabe el mote de traidor, porque no es un tema menor, digamos, con el que uno puede decir, bueno, estamos en desacuerdo en esto, pero en otras cosas. Esas eran las dos preguntas. ¿Tenemos alguna más para agregar? Bueno, preguntas me surgen miles. ¿Qué es un traidor? Si había otros argumentos para oponerse al acuerdo de los buitres, ¿se escucha? Pero en principio, una para cada uno, digamos. Me intrigó este planteo que vos hacías de la falta de gestión dirigida a un actor económico que no apareció. Digamos, ¿quién es ese actor que no apareció? ¿Cómo se podía haber hecho algo mejor en un país que venía con una, digamos, básicamente un estado de desocupación importante, donde se llegó a la ocupación, no digo plena, pero casi? ¿Cómo se hace para pasar de esa etapa rápidamente, digamos, a generar un actor de importancia económica, digamos? Y en el caso de Alejandro, digamos, yo no subestimo, creo, a la derecha y tampoco a Macri, pero recuerdo cada tanto algo que escuché hace no tanto, digamos, en el sentido de que los gobiernos tienen fantasmas. El fantasma de Néstor, según esta persona, era la figura de Costequi Santillán y cómo terminó él incluso siendo víctima del crimen de Ferreira, ¿no? Y que el fantasma de Macri era el helicóptero de... Entonces, yo de la Rúa. Entonces, lo que yo pienso es que si bien uno no lo puede subestimar a este proceso, la verdad que los ciclos que uno viene viendo en América Latina son ciclos, digamos, de populares, de distribución del ingreso, que se van angostando y ahorcando por el problema de la restricción. Y los ciclos de la derecha económica tienen una limitación en el tiempo también, que está dada porque básicamente no son inclusivos y uno ve que explotan en el aire porque básicamente no resuelven los problemas de un país como el nuestro con 40 millones de habitantes. Entonces, a mí eso me alienta a pensar que, digamos, esto no es sustentable en el tiempo y que el helicóptero no está tan lejano, digamos. ¿Qué pensás vos sobre eso? Bueno, yo agrego una más, que es, digamos, pareciera como que hay dos grandes ejes, digamos, en donde están puestas bastante las fichas de esta resistencia, de este proceso político de reestructuración para la vuelta. Uno tiene que ver con una, digamos, con una estimación fundamental del rol de los sindicatos, porque cuesta hablar de movimiento obrero en términos de la diversificación que ese movimiento tuvo durante todos estos años. Pareciera que hay algunos atisbos de unidad, y vos, Barrios, hiciste referencia a eso, pero también tenemos experiencias en el pasado donde esos intentos de unidad tuvieron que ver con un fin, digamos, específico de defender, digamos, de darle estabilidad a un proceso político en función de las prerrogativas que esos sindicatos tenían, y abandonando un poco la, la defensa del empleo, y pareciera que en este contexto se viene la mano por ahí, porque la unidad se logró para revertir el decreto de ganancias, que fue tremendo para los sindicatos, pero pareciera que a nivel del desempleo, salvo ATE, no estaría habiendo una movilización suficiente en términos de las cifras que se manejan en la actualidad. Eso por un lado, como una de las grandes expectativas de esta resistencia. La otra también, las dos hicieron mención al tema de las plazas. Nosotros que somos militantes territoriales, barriales, la verdad es que fue un fenómeno que lo vivimos con mucha cercanía. Tuvimos dos grandes plazas acá en el Parque Saavedra. Estamos acostumbradísimos a hacer actividades que no convocaban a nadie, y de repente, después del 22 de noviembre, apareció una cantidad de gente en la calle que nunca habíamos visto, y que se puso al hombro a hacer campaña con nosotros, que veníamos tristemente repartiendo volantes desde enero, básicamente. Creo que es un tema a no subestimar, y me gustaría conocer un poco la caracterización que ustedes tienen respecto de cómo, digamos, qué capacidad tienen en el tiempo de sostenerse esa nueva, esa intensidad política que pasó a vivirse en este momento, y también si, bueno, si no estamos como frente a un nuevo sujeto político de esta etapa que tiene algo más para decir. Así que, bueno, son varias preguntas y todas muy diversas. Confiamos en su capacidad de análisis, síntesis, interpretación de nuestras ansias. Como quieras vos. ¿Qué preferís? Lo que vos quieras. Seguimos la moneda. A ver, voy por donde puedo. Primero, supongamos las dos hipótesis sobre el macrismo. Una, que se tiren tiros en los pies y que sean totalmente ineficaces y que termine en helicóptero, digamos. Supongamos esa hipótesis. Bueno, entonces nos quedamos acá. Total, o nos vamos a casa y esperamos que eso suceda. Si nos llegamos a equivocar, estamos fritos. Pero si tenemos razón, ya está todo resuelto. No hay partero de la historia viene solo. Ahora, hay países donde gobierna de derecha hace años. Mirá Chile. A ver, sí, yo entiendo que Michel es socialista. Yo entiendo eso, pero entiendo que Chile, digamos, discute dentro del neoliberalismo. Neoliberalismos más de Piñera, y neoliberalismos más democristianos y neoliberalismos más socialistas. ¿Eso en base a qué? En base a derrotas históricas. Se construyó ese escenario. ¿Cuál fue la solución uruguaya a los dilemas que presenta hoy la Argentina o Brasil? La solución uruguaya fue, pusieron a Tabaré en vez de a Mujica, y esa es una solución al dilema. ¿Cuál fue la solución brasileña? Tirarse un tiro en el pie porque adoptaron el programa de Aécio y Dilma no es Scioli, biográficamente hablando. Dilma fue dirigente de la izquierda de los 70, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, yo realmente creo que el fantasma del helicóptero es mucho más de la militancia 2001ista que del macrismo, pero no importa, quizá me equivoco y vos tenés razón. Ahora, si yo llegara a tener razón, podemos pasarnos 4, 8, 12 años de macrismo esperando el helicóptero. La política, es más, te voy a decir otra cosa, el 2001 a nosotros, al campo popular lo agarró muy mal parado, porque no había alternativa política al campo popular. Lo de Néstor fue una carambola que necesitó el acuerdo con Duhalde. ¿Quién es el Duhalde que te va a hacer la carambola después de tu helicóptero? O sea, que lo que quiero decir yo es, primero, yo no creo que esto se termine en helicóptero. Son hipótesis. Segundo, si se terminara en el helicóptero, ¿cuál es la fuerza política que está dispuesta, disponible para esa crisis? Porque en 2001 no había fuerza política y fue una catástrofe que no hubiera fuerza política en 2001. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. No hay margen para el tete-a-tete, pero bueno, digo algo nada más. A mí me faltó completar la pregunta en el sentido que creo que justamente este país no es el país del 2001 ni de la crisis previa al 2001, o sea, este es un país con otra, que está plantado de otra manera. Sí. Entonces justamente hay toda una estructura de lucha política que se está dando y se sigue dando a nivel de los sindicatos, sí, a nivel, sí, sí. Digamos, eso justamente es lo que completa la idea, sí, sí. Digamos, no es el mismo país derrotado culturalmente, claro. Es un país con 12 años de un proyecto que funcionó, digamos. Totalmente de acuerdo. El país donde los sindicatos pelean no es el país del 2001 también, ¿no? También en ese sentido, pelean los sindicatos, se negocia, como negociaron con los docentes, no te olvides. No es que no empezaron las clases, empezaron las clases, ¿no? Negociaron. Yo no lo subestimo, creo que hay algunos cuadros políticos con los que están en la vereda enfrente de todo lo que yo pienso y quiero para este país, pero que son muy inteligentes y que... digamos, el interés económico no es la rapiña para salir corriendo, sino que es adueñarse del país y poner bases sólidas sobre el país. Y creo que si nosotros no trabajamos muy fuertemente en la dirección que se discutió hoy acá, tienen muchas chances de lograrlo, muchas más de lo que nosotros creemos. Y que incluso si yo estuviera equivocado, nada malo podría salir de lo que yo estoy proponiendo. Pero si yo tengo razón, saldría algo muy malo de la idea de que esto se cae por sí solo. ¿Está? Un tema. El otro tema es que, digamos, si efectivamente nosotros podemos decir, si alguien vota algo que sabe que puede ser terriblemente hipotecado, digamos, una catástrofe económica para el futuro de Argentina, le podemos poner el calificativo que querramos. El problema nuestro es que en la medida en que sigamos con los calificativos nos vamos quedando cada vez más solos y más débiles y el gobierno se va quedando más fuerte. Entonces, hay que tomar una decisión y es justamente tiene que ver con esta discusión. Si el macrismo se cae solo, seamos puristas, nos convertimos en un faro que ilumina, digamos, el pasado glorioso y el futuro glorioso de los argentinos y esperamos la catástrofe porque ese día las masas van a venir solas a nosotros, nos van a apoyar, nos van a pedir por favor que retomemos, porque tomaron conciencia de que nosotros siempre dijimos la verdad y entonces nos van a pedir que por favor gobernemos cualquiera de nosotros, el ministro de Economía, porque vamos a ser mejores que ellos. Ahora, si nosotros creemos que este proyecto de derecha vino para quedarse y que tenemos que articular diversidades y heterogeneidades, quiere decir que nosotros tenemos que tironear de cada gobernador que está tironeado por el gobierno. Y si y el gobierno tiene plata y nosotros no, y tenemos que ver cómo tironear para que sea factible, porque tenemos que tironear de cada gobernador y no regalárselo al gobierno. Si nosotros le vamos a ir a regalar al gobierno a todos los gobernadores que no nos gustan a nosotros, ¿quién queda? Y sin gobernadores, ¿qué construís en este país? Entonces, el problema es este, el problema es que o aceptamos que el purismo nos lleva a la derrota y entonces asumimos que los ranchos se construyen con ladrillos de bosta, o podemos quedarnos muy tranquilos en mundos muy compartidos ideológicamente, como puede ser esta plaza y muchos lugares a los que yo voy y ustedes van y nos conocemos y tal, pero tenemos la derrota asegurada, tenemos que asumir eso. Si nosotros no estamos dispuestos a articular heterogeneidad, la derrota la firmamos nosotros y el gobierno sale fortalecido. Hoy la oposición está fragmentada, está en proceso centrífugo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, realmente es una llamada urgente, es un llamado urgente. Necesitamos leer ahora mismo los errores de estos años para... poder entender que todo eso que surgió, digamos, después del 22, todas esas plazas, toda esa militancia, toda esa vocación de comprometerse, tiene que ver con la percepción de que no hay nada, no hay ninguna dirigencia que garantice que pueda haber una confrontación como tiene que haber con este proyecto que está gobernando hoy la Argentina. Ahora, espero yo, todos sabemos que ese proceso tiene un ciclo y que ese ciclo se está cumpliendo. Puede volver a haber plazas en cualquier momento, depende de las oportunidades políticas, de las circunstancias, del contexto. Pero no va a haber plazas por plazas. O sea, todo tiene un punto máximo, después empieza a declinar. Y después puede resurgir en determinados contextos. Lo importante es convocar esa militancia para la pelea mayor que tenemos. Es convencernos entre todos. No, yo realmente creo que hay que asumir que hay momentos para el verticalismo y hay momentos que no son verticalistas. Y este es un momento de intenso debate, de intensa reflexión para salir más fuertes a dar la pelea. No es un momento para que venga nadie a cerrar esa discusión. Creo que fui claro. Ale, ¿sabes qué? Tenemos un compañero más que quería agregar una pregunta. Si le damos... poner en contexto qué representa Massa en relación al gobierno actual. O sea, qué papel está jugando él, evidentemente, para construir qué, pero también... proceso de neoliberalismo, o sea, para que lo abras un poco. Sí, el problema nuestro ahí es que nosotros tenemos que saber disputar cada uno de los votos de Massa, porque sin los votos de Massa no podemos volver a ganar las elecciones, sin la mayor parte de los votos de Massa. Necesitamos los votos de Massa, necesitamos una parte de los votos de Macri. Entonces Massa está haciendo un juego de alta inteligencia política donde está apoyando lo que es hoy apoyado por la mitad más uno o quizá dos tercios, no sé, según las encuestas puede ser 51, 60, 65% de los argentinos. Massa apoya y se diferencia, apoya y se diferencia, apoya y se diferencia. Todas sus diferenciaciones son todas triviales, son todas por la galería y son todas de publicidad y de propaganda. Necesitaríamos discutir eso en mucho más detalle, pero justamente lo que hace falta es que el Frente para la Victoria asuma su propio lugar. Cuando el Frente para la Victoria asuma su propio lugar, el lugar de Massa se reduce mucho. Cuando Massa dice, yo le voy a ir a preguntar a los gobernadores si ellos quieren o no el 15% o cómo quieren el DNU del 15%, si lo voy a aprobar o no, o sea, ¿saben de lo que estoy hablando? Del decreto de Cristina, después el fallo de la Corte, etcétera. Solo puede decir eso Massa porque el FPV está en la luna. ¿Qué gobernadores? Si Massa no gobierna nada. ¿Qué gobierna Massa? Jujuy gobierna, donde metieron presa Milagro, gobierna, digamos, con los radicales. No sé qué gobierna Massa, qué gobernadores de qué. Si no tiene ser, ¿qué senadores? Si el FPV tiene la mayoría de los senadores, ¿qué va a ir a preguntar Massa de qué? Ahora, ese espacio es un espacio regalado por el FPV, porque el FPV está discutiendo, ni siquiera se sienta a discutir entre sí para tener una posición. Cuando el FPV se plantó con el 15%, se acabó la discusión con Macri y Massa. Ahora, ese espacio que Massa va ocupando es el espacio que el FPV le está entregando, ¿no? Entonces, es realmente... Ahora, no es el kirchnerismo puro el que va a ir a disputar ese espacio de Massa, es el kirchnerismo articulado con el FPV. Si no, no se puede disputar ese espacio, porque Massa, con el kirchnerismo puro insultando al resto del FPV, Massa crece y disputa el resto del FPV. La pregunta es si vos querés o no disputar el resto del FPV. Si vos también le querés regalar una parte, le decís, chicos, elijan, vayan con Macri o con Massa, nosotros no los queremos más. Listo. Ahora, asumamos que eso es decidir que nunca más vas a hacer una disputa electoral en serio en la Argentina. Okay. Me olvidé de algunas preguntas, pero... Los sindicatos y sobre este acuerdo de los 12.000. Yo lo que dije, lo dije más brutal que lo que lo dijo Alejandro, pero es, si el problema fueran 12.000, 15.000, 20.000, al pedo dijo un pelado y encontró un peine. Porque es una cosa de stock. El stock de deuda que dejó Néstor es tan bajo en términos de dólares que 15, 12, 20 no es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo que dijo Alejandro, que nadie puede asegurar que eso no abre la puerta a un futuro sobreendeudamiento. No solo desde lo judicial, como planteó Alejandro, sino que la orientación económica de este nuevo proyecto de país abre a que el Estado se tenga que financiar, porque vieron que ellos dicen que recibieron un Estado desfinanciado. Ahora, nadie que está desfinanciado resta sus propios ingresos. Si yo recibo un Estado que tiene poca guita, ¿por qué le bajo los impuestos a los agroexportadores? ¿Por qué le bajo los impuestos a las mineras? ¿No? Es raro que uno reciba un déficit fiscal tan alto como ellos dicen y encima le baja los impuestos a los tipos que más tienen. El asunto es que esta gente desfinancia el Estado para endeudarse para financiar el Estado. Y la forma en que van a abrir la economía comercialmente y financieramente, hay una disputa en el poder allá arriba sobre los actores económicos. Hay actores económicos que quieren el dólar a 20 y hay otros actores económicos de este país que quieren que el dólar se quede en 15. No hay acuerdo ahí arriba. Hay una disputa también arriba y que nosotros podíamos participar de esa disputa, de esa discusión, ¿no? Respecto a esto de los 12-15, si fuera 12 no sería un problema. Por eso está mal plantearlo en términos de... está bien plantearlo como dijo Alejandro. Esto es la posibilidad para que haya futuro juicio. Esto abre la posibilidad para que no solo los juicios, sino que la orientación económica obligue a que anualmente esta economía necesite 15.000 millones de dólares anuales para poder funcionar. Ustedes saben que en la década del 90, para que funcionara la convertibilidad, tenían que entrar todos los años, por el balance de pago, 12.000 millones de dólares para el sector privado, no para el Estado. Porque los que exportan son privados, los que importan son privados, los servicios son privados y las reservas y las utilidades y los intereses se los mandamos a los privados. Entonces, era un programa deficitario del sector privado de la economía. El que viene también es un programa económico deficitario del sector privado de la economía. Van a necesitar muchos miles de millones de dólares para financiar la balanza de pago. Entonces, lo que se viene es un proceso de endeudamiento. Ese es el problema. Y el peligro de esto que dice Alejandro, de se puede judicializar esto y lo que son 15.000 se pueden transformar en 500.000. Ese es el problema, no los 12. Porque los 12 no es un problema gracias a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner pasó por este país y a los cara pálida, a estos que hablan de la República y que hablan de las instituciones, Néstor Kirchner le dejó un estado de situación para que nadie se prostituyera. Esta gente se pone sola al Portaliga porque está predispuesta a hacerlo, pero no porque había una necesidad macroeconómica de hacer eso. El problema no son los 12, el problema es que se abre para los argentinos una nueva etapa de adquirir financiamiento externo vía los mercados de bonos. Porque también lo que le dejó Cristina es un financiamiento externo, pero institucional. Ustedes saben que hay créditos del Banco Mundial, hay créditos del BID que van a seguir llegando porque son créditos que se toman para hacer obra, infraestructura, eso está bien hacerlo. Quizás nosotros no fuimos lo suficientemente capaces para agregarle algo más a eso y llegar al 2015 de otra manera. Respecto a este tema del arreglo con los buitres, yo lo que dije es un tema de stock. Si fueran los 12, está mal cuestionar eso. Firmo, como dijo Alejandro, yo firmo 12 y que la economía arranque. Firmo 12. Ese no es el problema. El problema es que se viene un sobreendeudamiento por cómo está orientada la economía. Respecto al tema sindical, yo creo, yo confío en el pueblo trabajador. No en sus dirigentes, en el pueblo trabajador. Yo creo que... ¿Qué? Como Cristina. Sí, bueno, la compañera es peronista, entonces debe ser por eso. Yo, como soy de la banda oriental, vieron que todos los uruguayos son gorilas. Yo no puedo ser peronista porque tuve la desgracia de nacer en esa primera traición que tuvo América Latina, que fue crear esa estancia ahí en el fondo. Pero yo creo que van a ser los protagonistas, van a ser los trabajadores. ¿Les pesa o no les pesa a los dirigentes? Yo creo que se viene una agenda de lucha, sí, por el desempleo en el sector privado. de la economía. Yo creo que Caló va a tener que dar cuenta de esto, yo creo que muchos sindicatos industriales van a tener que dar cuenta de la etapa que viene. ¿Van a dar cuenta ellos o van a dar cuenta sus trabajadores? Pero yo confío plenamente en los trabajadores. La otra pregunta tenía que ver con el tema de las plazas. Sujeto político del kirchnerismo. A mí me preocupa el tema de las plazas, porque yo participo de la plaza de mi barrio, que es la Plaza Irlanda, la que vamos todos los domingos, pero lo que les pedí, y por suerte se concretó, es, bueno, empecemos a hacer esto, empecemos a pensar un proyecto de ciudad. Entonces hicimos talleres de economía, pero la gente no se va para su casa después de tomar mate y hacer catarsis y se va para su casa. Le tenemos que empezar a dar actividad a los compañeros. Empezar a organizar, a tejer. Y bueno, hicimos cosas y vamos a seguir haciendo cosas. Porque el asunto no es venir los domingos, escuchar a un nabo que dice pelotudeces y irse para su casa. El asunto es ver cómo empezamos a hacer política. Ahora, si vamos a venir solo a escuchar y vamos a hacer dos o tres preguntas y nos vamos para nuestra casa, obvio que esto en el tiempo se va a ir desinflando. El asunto es si nosotros realmente, además de preocuparnos, nos queremos ocupar. Y para ocupar habrá gente que tendrá una hora por mes, otro que tendrá una hora por semana y otro que tendrá 10 horas por semana. Bueno, tenemos que ser capaces de articular todo eso y dar actividades que nos permitan ir construyendo este nuevo programa, este nuevo proyecto de país en un nuevo contexto internacional que no es el del 2003 y que va a ser necesario que nosotros lo construyamos para enamorar al pueblo argentino. No lo vamos a enamorar con la década ganada. No lo vamos a hacer eso, y si es verdad que el futuro de nuestros hijos está en peligro, nosotros deberíamos por lo menos ser generosos, y sentarnos a hablar con quien sea, porque ese de quien sea representa a un sindicato como Camionero, o a la UOC, o a quien sea, pero representa algo. Entonces nosotros tenemos que ser generosos y tratar de tejer esa nueva mayoría que debemos construir para frenar esto, porque esto se frena con mayoría popular. Nosotros no tenemos banco, no tenemos plata, no tenemos empresa, no tenemos una mierda. Lo único que tenemos es poder construir nuevamente la voluntad popular. Y sobre el actor económico que me preguntó la señora, yo fui presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Cuando íbamos a las bilaterales con China y a las bilaterales con Brasil, los empresarios, cuando terminaba la bilateral, yo defendí, por ejemplo, a un empresario argentino que tiene 8 empleados contra Tramontina de Brasil, que es una multinacional. No, cuando terminó la reunión, este tipo se quedó con una parte del mercado. Tramontina no puede traer juegos de cubierto acá a menos de un tipo de fondo mínimo, con lo cual este señor puede llegar ahí, puede producir. Este señor vino y me dijo, gracias barrio. Digo, no, ¿vos te pensás que yo hago esto por vos? No podés ser tan pelotudo. Hermano, yo hago esto porque yo tengo un mandato presidencial que en estas mesas de negociaciones no se puede perder un solo puesto de trabajo. Entonces, vos lo que tenés que hacer, mi amor, es en Adinra, porque es metalúrgico, juntar una vaquita y decir, mañana, una solicitada, aunque sea pequeña, la fábrica de cubiertos que abastece, porque son unos cubiertos medios como artesanales, que abastece a los hoteles, puede vivir única y exclusivamente por Cristina Fernández de Kirchner. Que mandó a firmar eso. No porque yo soy eficiente, porque en nuestros barrios ahora va a volver la palabra eficientismo. ¿No? Vos estás desocupado y porque no te capacitaste, mi amor. Pues, porque si vos te hubieses capacitado, ahora que es una economía verde, ¿no? Otra vez vamos a empezar a romper las pelotas con esos temas. Y va a dejar de correr en nuestros barrios el tema de los derechos y va a empezar el tema de ser eficiente, ser competitivo, etc. Y en este país nadie es competitivo. Nadie. Ni Techín. Ustedes saben que Techín puede vender la chapa que vende para esta silla, para todo, porque alguien firma antidumping contra la chapa de Ucrania y la chapa de China. Si no, ni Techín es eficiente a nivel internacional. Y nosotros vamos a abrir nuestra economía a la penetración externa. Y nos van a penetrar. Ahora, si nos van a penetrar en la fábrica de juguetes, vidrio, calzado y textiles, bueno, el sector privado de la economía va a perder empleos. Entonces vamos a importar todo eso, en nuestros barrios va a volver a haber locales de todo por 2 pesos, todo barato, pero nuestros trabajadores no van a tener trabajo. Y nosotros vamos a tener como espacio político que enfrentar un proceso electoral como fue 91, 93, 95, 97 y 99, donde el pueblo argentino bancaba la convertibilidad, aún con desempleo alto, aún de, ¿no?, mucha exclusión, y ganaba ese proyecto. Si después de junio, después del desempate que bien explicó Alejandro, después del desempate que se produjo en estos meses de alta inflación y las paritarias por debajo de eso, después del desempate puede venir un proceso de estabilidad de precio y mucho acceso al dólar para la clase media. Y vamos a tener que hacer política, vamos a tener que construir mayoría y un proyecto que enamora el futuro en un contexto donde la clase media va a estar contenta porque va a haber estabilidad de precios y dólares para todos. Bueno, ¿cómo hacemos política en ese contexto para volver a ser mayoría? Tendríamos que ser, como dice Alejandro, muy, muy generosos para articular tanta diversidad como están haciendo, por suerte, después de este estalinismo del 2011 al 2015. Bueno. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por venir acá a sufrir un poco de frío, el primer frío del año seguramente. Nos llevamos todas estas consignas para seguirlas pensando en el local. Nosotros tenemos plenario todos los martes en el local de Saavedra, que es en Estomba y García del Río. Los jueves en nuestro local de Villurquiza, que es en Galván y Congreso. Los dos son muy fáciles de ubicar. Se están llevando un papel con nuestro teléfono, con las formas de contacto. Tenemos por delante una gran proeza, que es volver a llenar la columna de Nuevo Encuentro, la plaza del 24 de marzo, a 40 años del golpe cívico-militar. Tenemos que fortalecernos más que nunca y ese va a ser un espacio muy importante donde mostrar esta fortaleza popular que se vino generando durante todos estos años y esta organización política, que también es una herramienta diferencial que tenemos respecto de, como ustedes contaban, la crisis del 2001, a donde nos había encontrado como campo popular. Así que bueno, seguir militando. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a pensar un poco, y la tarea continúa y para eso estamos. Así que muchas gracias a todos.